Inter Deporte. Estimado público aquí presente y queridos oyentes, con ustedes. Héctor del Mar. Hola, hola, amigas, amigos, un deportivo saludo. Bienvenidos a una nueva edición de Interdeportes a través de la sintonía deportiva de Radio Intercontinental de Madrid. Y como es habitual, recogemos el testigo informativo de nuestros queridos compañeros de la información general para abrir y dedicar la página del deporte hasta las 9 de la noche. Un deporte que está convulsionado, sí, por lo que usted está pensando y seguramente por algo más. Y ese algo más es una apertura a una noticia que ha salido a través de la agencia EFE, en la que indica que...